te decía, dame tu figura que la quiero para mí. Yo puedo asegurarte que te voy a hacer feliz. Me moriría. Quiéreme, mi amor, tú eres mi vida. Créeme, mi amor, sin ti me moriría.